se enamora sabe que vais a sufrir. No tiene un rato feliz porque piensa toda hora. Cuando un hombre se enamora sabe que vais a sufrir. No tiene un rato feliz porque piensa toda hora. Desprecies, te ruego, porque el guayabo me mata. Si te demuestras ingrata, sabrás que pronto yo muero. Sabe que vais a sufrir, no tiene un rato feliz porque piensa toda hora. Ahora sabe que vais a sufrir, no tiene un rato feliz porque piensa toda hora. No me desprecies, te ruego, porque el guayabo me mata. Si te demuestras ingrata, sabrás que pronto yo muero. Si este ruego, porque el guayabo me mata. Si te demuestras ingrata, sabrás que pronto yo muero.